en el barrio donde vivo, cuántos ojos lindos hay. Se ven negros acerados que dominan sin ser malos. Hay ojitos dormiditos y otros hechos para amar. Los hay tiernos en su cielo y yo miro en su mirar. A la Virgen del Consuelo, bella imagen que venero, adornada por mi madre, pues de flores llena está. A mi suerte yo le pido, ¿qué cosa, compadre? Que me ayude con mis líos. Seguro, seguro. A escoger los más bonitos, mis ojitos tapatíos. ¡Qué lindas las hembras de mi barrio! ¡Púa! ¡Púa! ¡Púa! En mi barrio hay alegría y nos gusta la canción. Somos muy enamorados, pero también respetamos. No es pecado hacer amores, es la ley del corazón. Debí ser una serranita que tiene ojos de ilusión. Yo le digo piropitos y ella baja sus ojitos. Ya no quiero que mis ojos miren luego a otra mejor. A ver si ahora me decido y me guardo esos ojitos, que al ver unos que me cuadran salen otros más bonitos. Mis ojitos tapatíos de lugar.